que quedan los estudios de Radio Argentina. Llevamos casi en nuestro sexto año, nuestra sexta temporada, al aire, en el aire de AM570 de Radio Argentina. Y bueno, contando estas cosas que pasan en la Liga Nacional, como la victoria de noche, estupenda victoria de Gimnasia, gran campaña del equipo de Gonzalo García, y con el salvo seguro para Santiago Scala, que después vamos a contar bien qué pasó en la nota al final. Tuvo un problemita intestinal y no pudimos terminar de hacer la nota que nunca habíamos empezado, pero que estaba la dormida. Mientras tanto, se sigue moviendo el mercado. Si bien es cierto que está muy parado por el tema de esta veda que hay hasta esperar la reunión que van a tener esta tarde los jugadores en la Confederación Argentina de Básquetbol, Michael Estura con varios de ellos. Hoy ya sabíamos que venían Leo Gutiérrez, Pablo Quintero, Martín Leiva, Bruno Lava, que a esta reunión. Digo, aquellos que ya tenían algún avance, o aquellos que solamente les faltaba la firma, o aquellos que tenían prácticamente todo arreglado o que estaban trabajando en un club, siguen avanzando y para no quedarse atrás siguen confirmando entrenadores o jugadores. Es el caso de Lanús, que ha confirmado la continuidad de Germán Antonio, pero en este caso como entrenador jefe. ¿Cómo te va, Germán? ¿Qué decís? Buen día, Fabián Pérez te saluda. Hola, Fabián, buen día, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, es correcto, sos el nuevo entrenador de Lanús, ¿verdad? Sí, así es, ayer. El nuevo viejo, el nuevo viejo. Hola, sí. El nuevo viejo, te decía, el nuevo viejo. Ah, no, no, sí, ayer se confirmó y bueno, así es. Así que ahora ya de pleno, ahí te estaba escuchando lo que vos decías, y bueno, de pleno a ponerse a trabajar, el armado del equipo y demás, ¿no? Germán, arreglaste por una temporada, es una extensión de lo que ya tenías como contrato, ¿cómo fue el arreglo? Mirá, acá igual, acá lo que sucedió fue que nosotros terminamos esta temporada, o sea, no ha sido en lo deportivo, no nos han acompañado algunos resultados, algo no nos han acompañado porque yo estuve también en el proceso, ¿no? Y después que terminaron, pasaron varios días, me comunicaron la situación de que estaban revisando de qué iba a suceder con el armado de staff técnico y demás. Luego se comunicaron conmigo, cuando se comunicaron conmigo a los 10-12 días me hicieron saber de que no continuaría la situación de Guillermo y que tenía para continuar una temporada más, y ahí, bueno, después empezaron a hablar conmigo y tenían que esperar la aprobación del presupuesto del club. Una vez definido eso, sucedió lo de ayer, la confirmación, así que ahora estamos en el tema del diagrama de lo que es la situación mía, y seguramente entre hoy por la tarde y mañana va a estar todo concretado. Yo lo que te puedo decir es que sería por una temporada y ver después qué otros detalles se pueden ir alineando. La realidad es que fue un receso medio atípico, porque primero uno está en un lugar desde en el club o de asistente o trabajando y espera alguna vez poder tener una oportunidad. La verdad que no esperaba que se diera en este momento, tenía otra sensación en la cabeza de cómo podía continuar el club, y bueno, y me sorprendió y se dio en esta oportunidad, pero por eso creo que está todo demasiado fresco y creo que en estos días también iremos delineando varios temas, ¿no? ¿Cuántos años estás en el club, Germán? Y esta ya hace 7 años en lo que es la parte de la Liga Nacional. Estuve también antes relacionado a lo que es como jugador en una etapa y después trabajando en la formativa, ya sea del masculino y del femenino, ¿no? Pero en la parte del área profesional de la Liga Nacional van a ser 7 años. 7 años. En total, con todo eso, con la etapa de jugador, la etapa del básquetbol formativo y todo, ¿cuánto hace que estás? Una vida. Sí, del 89, sí. ¿19 años? Del 89, del año 89. Yo llegué a los 12 años en la parte de jugador y después a los 19 empecé una etapa como entrenador en lo que es el minibásquet y pasé por unas instancias formativas. Después derivó de que el club tenía entrenadores ya en distintas categorías y tuve que, para tratar de seguir creciendo, me fui a trabajar acá casi en la Avellaneda. Estuve unos años en Racing y después también seguí con las formativas y las primeras locales, y después se dio la posibilidad de volver al club, en el cual, al uno haber estado toda una adolescencia, genera un montón de vínculos, y bueno, uno tiene un aspecto especial y desea siempre poder tener una chance de volver, ¿no? Y así que después se dio, y encima en la Liga Nacional, volví en el básquet femenino, mejor dicho, y después estuve en la Liga Nacional cuando empezó la etapa de Silvio Santander. Claro, claro. Bueno, o sea que conocés bien la filosofía del club y conocés muy bien la vida de Lanús, eso ya es un paso muy, muy ganado. Sí, en ese sentido sí. Es algo que es un espacio, algo ganado, es tiempo, viste, que vos, si entras en un lugar nuevo, hay un montón de cosas que te vas empapando, en ese sentido sí, la forma de trabajo, cómo está el club, y demás detalles que seguramente, calculo, me servirán para no demorarme en las tomas de algunas decisiones y mismo para el desempeño del día a día, ¿no? Eso me va a facilitar, claro, yo la forma de trabajar. Claro, y es fundamental cuando un entrenador llega a un club el saber quién es quién y para qué está cada una de las personas, eso ya lo tenés recontra sabido. Tal cual, porque vos, por ejemplo, a veces puede pasar de que... Hola, ¿me escuchás? Porque por ahí es interferencia. Hola, te escucho. Sí, te decía que por ahí vos llegás a un nuevo club y que tenés que saber con quién hablas determinados temas o para situaciones poder solucionar que pueden transcurrir durante la temporada o ahora en un momento tan clave que es el armado del equipo, y ese es un espacio ganado que vos ya sabés con quiénes tenés que empezar a trabajar, ¿no? Claro. Estamos hablando con Germán Intonio, el nuevo técnico de Lanús, ante la salida de la no continuidad de Guillermo Vecchio. Germán, que estaba como asistente y que es hombre del club, se queda al frente de Lanús. Es una buena oportunidad también para vos, Germán. ¿Cómo digo esto para mostrarte, para poder estar en la Liga Nacional de Básquetbol? ¿Con qué expectativa encarás este proyecto, independientemente de las tuyas, que obviamente deben ser las mejores y las más altas? Digo, ya habrás hablado con los dirigentes, sabes medianamente qué presupuesto hay, a qué aspiran los dirigentes, y dentro de esas aspiraciones y dentro de ese presupuesto, ¿cuál es tu objetivo, ¿no? Mirá, yo el primer objetivo que me puse, primero que sí, es una oportunidad que, para responderte la primera parte, que cualquier entrenador, viendo la Liga Nacional, a partir de que pude tener la chance de estar asistente y poder estar involucrándome en el sector que sea, siempre uno va teniendo un sueño y poder participar y alguna vez poder tocar un equipo profesional y que más en la Liga Nacional. Así que sí, la oportunidad es una linda oportunidad, me encanta que pueda ser en el Club Lanús. Con respecto a lo del equipo y los objetivos, sí, ahí yo el primer objetivo que me planteo es poder hacer un equipo largo. Me parece que más allá de yo ya voy a estar poniendo un puesto, porque acá como está la situación ahora del mercado, que está con esta situación de la ADJ y demás, nosotros al confirmar esta situación recién ayer, la mía, obviamente, hoy no se puede, uno no puede avanzar con ningún agente ni jugadores porque están deliberando. Entonces, acá lo primordial es ver qué jugadores dentro de las características que permite el presupuesto y que yo deseo tener, hacer un equipo largo por el tema de lo que ha sucedido esta temporada con la cantidad de juegos y algunas lesiones, y a partir de ahí me gustaría que tener un equipo con deseo y con ambición y competitivo. Después la liga nos va a acomodar donde nos tenga que acomodar, el trabajo que se haga y la química del grupo, porque uno a veces dice estamos para tal cosa y vos no sabés cómo se arma el resto. O sea, lo vivo muy muy muy reciente. Mi sueño, mi aspiración, obviamente, es ponerlo en el mejor lugar posible y recuperar un poco también el prestigio de que Lanús es una institución que merece estar en la liga, que ojalá se pueda quedar en la liga varios años más y que varios tengan el deseo de venir a este club, ¿no? Porque la verdad que es un club que se merece estar y que también hay que contagiar para que eso suceda, ¿no? Germán, y hablaron de equipo, vos me decís equipo largo, ¿cuántos jugadores quedaron con contrato? ¿A qué jugadores te estás mirando? ¿Cuál es tu presencia? Acá con contrato está Omar Cantón, y después están los juveniles, Iván Gramajo, Facundo Vago, Alejandro Marinelli, que son todos chicos de ficha juvenil. Yo acá con respecto al equipo largo, la idea es las 8 fichas utilizarlas, también poder tener un sub-23 ya sea que haya tenido paso por la A, por el TNA, para que pueda jugar. El tema de los nombres, viste, es medio en este momento. Imagínate que yo ayer me junté recién a la tarde, a la noche, y ahora estamos delineando, y encima, en este momento, te soy franco, vos hablás, que es lo que el acuerdo que han tomado la ADJ con los jugadores y los agentes, por ahí levantás algún teléfono y te dicen que hay que esperar porque están reunidos por esta situación que ellos quieren resolver. Entonces, uno maneja variables, viste, pero concreto, no quiero hacer un nombre ni nada porque no hay algo que vos decís, bueno, ya estamos cerca de este jugador. A mí me interesaría tener un buen grupo de nacionales, eso sí, estar fuerte con los nacionales y bueno, y hacer la prueba con el tema de extranjero, ¿no? En eso se apostaría por ahí y proponer sí fuerte a los nacionales, eso es algo que me interesa y un grupo con ambición, ¿no? ¿Extranjero con tres, extranjero con dos? No, la idea no es con tres, la idea puede ser con dos y hasta con uno según los nacionales que podamos fichar. Esa es mi idea. Si acá hay un extranjero, ejemplo, que uno sabe que tiene una filosofía de juego similar a la que se juega acá, caso un uruguayo, caso un determinado jugador que vos sabés que incorporar, se acopla, bienvenido sea. Y si no, habrá que poner una ficha buena extranjera y tener el resto de los nacionales. Como te decía, el objetivo es nacionales, que hacer el mejor grupo nacional posible. Eso para mí es más, o sea, hoy antes que estar aprobando tres extranjeros nuevos, yo prefiero tener bien los nacionales. Dicho eso. Hola. Ella es como un ángel que vuela atrás. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Liga TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino. Todo el básquet está en Uno contra Uno. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. El Campero. Artículos regionales. Especialidad en bombacha de campo, cuchillería, monturas, ponchos y cueros. Todo para el gaucho. El Campero. Artículos regionales. Colectora y Pueyrredón y Ituzaingó. Consultas al 4481-4995. Nextel 354 asterisco 188. El Campero, @lib.com. Con la llegada del alma argentina, Olavarría vuelve a vibrar. El Club Estudiantes recibe nuevamente a Sergio Hernández. Sergio Hernández, el hijo pródigo que lo llevó a la gloria, ahora como entrenador del equipo nacional. La selección argentina de básquet se presentará allí el 8 de julio frente a Uruguay. No te lo podés perder. Acompañá al seleccionado en su preparación para los Juegos Panamericanos. Conseguí tus entradas en la web de Ticketek, www.ticketek.com.ar. Volvé a sentir el alma argentina. No te lo podés perder. Cálidas aguas termales. Un añejo bosque. Las especialidades del chef. Termas marinas. Para el relax del cuerpo, el espíritu y la mente. Además, entretenidas visitas guiadas, acuarelax y muchas actividades. Termas marinas. Mucho más que aguas termales. Informes al 02252-423000. San Clemente del Tuyú. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Vale. Bueno, se cortó, retomamos. Estamos hablando con Germán Antonio. Bueno, Germán, nos contabas un poquito del plantel y nos contabas un poquito del objetivo de Lanús. Yo te iba a agradecerte por el tiempo, pero me quedó una pregunta que quería hacerte. ¿Qué pasó esta temporada? ¿Cómo analizamos esta temporada de Lanús, que fue realmente floja? porque inclusive cuando tuvieron la chance de estar en el campeonato, en la liga, perdieron con Ciclista, que había sido el equipo con más derrotas de la serie regular. ¿Podés hacerme un análisis de lo que pasó en la temporada? Mira, yo la verdad que en cuanto a lo deportivo, el análisis, no sé si soy el adecuado para que lo pueda establecer, ¿no? Porque me parece que había un entrenador a cargo y por ahí mi pensamiento, tanto como el de él, nosotros no esperábamos, la verdad, esa situación. Habíamos ganado el primer juego allá en Ciclista, consideramos que teníamos grandes chances de poder sacar el segundo juego acá de local. Después uno puede mirar para atrás y repasar cosas que fueron sucediendo, que por ahí en determinado momento un recambio, una lesión o una, que son no pueden sonar excusas, también fueron afectando la situación y la forma de jugar, pero la realidad es que no llegamos, para mí, en plenitud a ese playoff. Algunos jugadores con algunas situaciones y molestias, más en el segundo juego de local, nosotros estando 1-0, habiendo ganado el Ciclista, Nicolás Romano prácticamente no pudo jugar, presentó un cuadro de fiebre, de vómitos en la noche anterior y descompostura, en el cual por consejo de los médicos era ver hasta dónde podía dar Nicolás y después tratar de tenerlo por cualquier situación, había que jugar 24 horas después. La verdad que no, que por ahí me meto en un terreno en el cual no es mi intención hacer un análisis, nada, sabiendo que uno estaba adentro, pero creo que habiendo ganado el primer juego en Ciclista, los dos de local que restaban, sabíamos que la presión en ese momento era más nuestra que de ellos, y por ahí nos tocó no estar en plenitud en alguno de los jugadores, que no en plenitud, o sea, te comento en este sentido, de por ejemplo, la descompostura de Nicolás, por ponerse una lumbalgia de tal, pero que justo se alinearon varias situaciones para que nosotros no estemos al 100%. A mí nos encontró eso, nos encontró un equipo, la verdad, Ciclista combativo, un equipo que sabía que era todo por ganar y que, aunque ellos perdieran el playoff con nosotros, la presión realmente para nosotros caía más sobre nosotros. Y la verdad que meritorio lo de ellos, meritorio cómo han planteado el juego, meritorio cómo se han llevado los dos partidos acá a Lanús, sobre todo en el tercero, donde prácticamente parecía que no teníamos respuesta anímica, pero la verdad que nosotros no esperábamos ese desenlace, más habiendo ganado el primero y en Ciclista. Entonces, medio difícil, o sea, y después la temporada tuvo sus altibajos, como todos los equipos, varios partidos que se taparon en 1-5 puntos y apostaban los cierres, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi parte, para lo que afronta este nuevo año, recogiendo la experiencia, tanto de la temporada que pasó como de las anteriores que he estado, para saber, bueno, y tratar de decir, bueno, esto sí, esto no, y estar ahora en la mira de las decisiones, o la decisión final, sé que ahora la voy a tener que tomar yo. Eso es lo que cambia en este momento. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un saludo enorme. Gracias por la nota y ojalá que tengas una muy buena temporada con la noche. Bueno, fíjense que me lo decís, ya que nos conocemos hace tiempo y valoro lo que me decís. Y bueno, desde ya cuenten conmigo para lo que sea necesario. Y bueno, aquí estaremos en la noche esta nueva temporada. Germán Antonio pasaba por los micrófonos de AM570 de Argentina. Se me había cortado la comunicación anteriormente, le agradezco mucho que nos haya esperado para restablecer el contacto. Metemos una pequeña pausa en este programa de AM570 a través de unocontraunoweb.com y a la vuelta seguimos hablando de esta Liga Nacional, que ya tiene un finalista de Liga Nacional, que es Gimnasia Comodoro, que es históricamente el primer campeón de la conferencia, de una de las conferencias, en este caso de la Sur, y además está clasificado para jugar la Liga de las Américas, a ser finalista de la Liga Nacional de Básquetbol. Pausa y retornamos. Ring, ring. Pere, Pere, teléfono. Dale, atende que hay mensaje. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa. Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Ya llegué.